Hola Pepe, y hola audiencia de Farco. El viernes, a última hora, el gobierno nacional anunció el fin del cepo al dólar, más deuda externa y la flotación cambiaria entre bandas. Estos anuncios taparon el dato que se había dado a conocer unas horas antes. La inflación aumentó un 3,7%. Pese a que Caputo y Milei anunciaron todo con un aire triunfalista, la economista del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, Carolina Berardi, remarcó que el gobierno terminó reconociendo que absolutamente todos los analistas económicos que le veníamos diciendo el tipo de cambio está atrasado, teníamos razón. Por otro lado, explicó cómo funciona la flotación cambiaria y cómo intervendrá el Banco Central para sostenerlo, con el nuevo caudal de dólares prestados desde el FMI y otros organismos internacionales. Abandonaron su esquema de crawling peg, esta devaluación mensual, y pasaron a un esquema de flotación en banda. Todos los días en el mercado único y libre de cambio se transaccionan dólares. Están quienes necesitan comprar dólares para importar, las personas físicas para atesorar, es decir, para ahorrar, y están quienes exportaron y deben vender sus dólares. En esa interacción entre la oferta y la demanda, si el precio está entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar, el Banco Central puede no hacer nada. Ahora, si ese precio es superior a 1.400 pesos, el Banco Central definitivamente va a intervenir y va a vender dólares para bajar ese tipo de cambio. Todo esto se puede hacer por el nuevo nivel de endeudamiento y la temporada de liquidación de las cosechas del campo. El dato de ayer fue horrible, 3,7% de inflación y 5,9% en alimentos. En los tres primeros meses del año, los alimentos subieron 11,4%. Este esquema de la flotación va a impactar directamente sobre la inflación y el bolsillo del pueblo. Los salarios claramente se deterioraron ya en este primer trimestre y lo que vamos a ver va a ser un escenario complicado en materia de precios, porque supongamos que no sube tanto, solamente se va a 1.150, pero el martes se puede ir a 1.200, el miércoles se puede ir a 1.250 porque lo van a dejar flotar. Entonces, esa inestabilidad cambiaria sin duda que se va a trasladar a precios. Reportó para el informativo Farco Radio Estación Sur.